¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Muy buenos días. Hoy es viernes 28 de enero y hoy comienza una nueva edición de Échale Papas en Radio Almenara. Estamos a los micros Margarita Ángel y yo, Monse. Recuerda que este y todos los programas los puedes escuchar en Échale Papas. blogspot.com. Comenzamos. Arriba todos, es un día de sol, fucking mezzogiorno de calor, las flores blancas del amor, las flores negras del dolor. Hoy Frida pinta el cielo desde allá. Todo esto es un sueño, ¿qué más da? El paraíso es un lugar. Frida Kahlo. La experiencia es un viaje a través de la historia de la vida de una de las artistas más queridas del mundo. La exposición presenta una emocionante experiencia inmersiva, acompañada de una selección única, emocionante y reveladora, de momentos conocidos y desconocidos de la vida de la artista. Hoy, en Échale Papas, nos desplazamos hasta el Palacio de Neptuno en Madrid, lugar que acoge la exposición, para hablar con Juan Rozas, coordinador de Frida Kahlo, La Experiencia. Muy buenas, Juan. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Quién fue Frida Kahlo? Pues Frida Kahlo fue y continúa siendo uno de los principales iconos artísticos, no solo de México, sino del mundo contemporáneo del siglo XX y de la historia del arte general, que ha influenciado pues, a muchísimos y muchísimas artistas posteriores, tanto plásticos como en el ámbito de la cinematografía o incluso la fotografía. ¿Cuáles son sus principales obras artísticas? Yo destacaría entre todas una de mis favoritas, que es Las dos Fridas. Que aquí en la exposición no se ve la obra original, pero sí en la parte de realidad inmersiva hay una parte en la que se puede ver. Que es una obra que realiza cuando, tras divorciarse de Diego Rivera, ella entra en un estado de depresión, que se transmite en sus obras, y en ella lo que hace es, se retrata a sí misma en un doble sentido. Por un lado, con el atuendo mexicano tradicional, que era el que le gustaba a Diego, y por otro lado, con un atuendo más victoriano, que era el que no le gustaba. Y yo tengo otra pregunta así en el aire, que me ha dado curiosidad. ¿Es verdad que Frida Kahlo, cuando se casó, estuvo maltratada por uno de sus maridos? Porque la relación que ella mantuvo con Diego Rivera, siempre lo comento, fue una relación muy pasional e intensa, en un doble sentido, ¿vale? Entonces sí que en determinados momentos pues, se produjeron situaciones, digamos, de tensión. ¿A qué dificultades se tuvo que enfrentar Frida en su vida? Pues ese es otro de los objetivos que queremos transmitir con esta exposición. Y es que Frida es conocida por muchos como la pintora del dolor porque ella tuvo una vida en general muy dura. Por un lado, la enfermedad, su relación con la enfermedad a lo largo de toda su vida. De hecho, una parte de la exposición culmina con su defunción y con algunas fotografías de ese momento. También las sucesivas traiciones de Diego Rivera la sumieron en muchos casos, como comentaba antes, en un estado de depresión que en algunos casos la llevaron casi al alcoholismo. Entonces, y aparte de todo esto, hay que tener en cuenta que Frida fue una mujer que se antecedió en mucho a su época. Entonces, el contexto cultural y social no le era demasiado propicio. En aquel momento todavía la mujer tenía que estar, por así decirlo, sometida al hombre. ¿Qué podemos ver en Frida Kahlo la experiencia? Pues, por así decirlo, es una exposición con varias exposiciones dentro. ¿Por qué? Porque la exposición comienza con una realidad virtual en el que el visitante se puede poner una gafa y hace una visita por el jardín de la Casa Azul, escuchando una voz en off con citas de la artista. Luego una exposición de fotografía que va abordando los momentos más importantes de su vida. Luego también la parte de propiamente inmersiva, que es de la parte de videomapping, en la que hacemos una proyección continua. Abordamos estos mismos momentos, además de otros como por ejemplo su romance con el fotógrafo Nicolás Muray. Y luego también contamos con un área infantil y con un documental que aborda la relación entre Tina Modotti y Frida Kahlo desde un punto de vista artístico. ¿Cómo es el viaje a través de la vida de Frida en esta exposición? Pues nosotros, como comentaba, el área de realidad virtual queda entre comillas un poco más afuera. Pero luego la parte de la exposición fotográfica y de videomapping sí que parte desde su infancia hasta su, en el caso de la exposición fotográfica, hasta su muerte. Pasando por su infancia, su adolescencia, la relación que mantuvo con Diego Rivera, los diversos círculos de amistades que mantuvo a lo largo de su vida, su relación con la maternidad también, porque ella, bueno, en el trágico accidente que sufrió, conllevó que ella no pudo tener hijos a lo largo de su vida. Entonces sufrió, creo que fueron 3 abortos a lo largo de su vida. Entonces ella va a expresar su maternidad a través de su relación con los animales, ¿vale? Uh-huh. Y luego la parte de videomapping también parte desde su infancia y adolescencia, pasa por este accidente que comentaba, luego su relación con Diego Rivera, con Nicolás Muray. Y luego ya cuando vuelve otra vez con Diego Rivera, en el que su pintura sufre como un proceso de renacimiento, por así decirlo. Y una última pregunta y acabo de paso a mi compañero. Claro. ¿Que es verdad que se la imputó, que se la cortó la pierna? Sí. Por eso, como te comentaba, su vida fue bastante complicada. Sí, es que lo sé porque he leído el libro. Ah, bueno. Por eso más o menos me sé la vida de ella. Por eso quería saberlo, por si era verdad o no, o era otra. Pero sí, está perfecta. ¿Por qué es una experiencia inmersiva? Pues una experiencia inmersiva porque justamente las diferentes partes de la exposición están pensadas para abordar la biografía de Frida Kahlo, perdón, desde diferentes puntos de vista y al mismo tiempo, y valga la redundancia, ofreciendo diferentes experiencias al espectador. Entonces, por una parte tenemos la visual, pero a ella también sumamos, por ejemplo, la sonora, tanto en la parte de realidad virtual como en el área de videomapping. ¿Qué es el videomapping? El videomapping es una técnica en la que, en el caso, por ejemplo, aquí de Palacio Neptuno, lo que hemos hecho ha sido tomar toda una de las plantas y tenemos diferentes tipos de proyecciones que recubren toda la superficie de dicha sala, pero que están concebidas como si fuera un único vídeo. De este modo, por eso hablamos de experiencia inmersiva, porque la persona entra dentro y ve un único vídeo que se proyecta tanto en las paredes como incluso también en el suelo y en un gran muro central que hemos colocado. ¿Qué aspectos no conocidos de la vida Frida podemos ver? Pues por una parte también la relación que mantuvo también con sus padres, la relación, como comentaba antes, un poco tortuosa, un poco bastante tortuosa que mantuvo con Diego Rivera. También con Nicolás Muray, como decía antes, las relaciones que ella va a mantener también con determinados círculos políticos, activistas, y también cómo la enfermedad la acompañó a lo largo de toda su vida. Porque muchas veces cuando se ve el trabajo de ella, al emplear por la iconografía, los colores que utiliza, transmite una serie de ideas que, como conoce su biografía, a veces se te deforman, por decirlo, cambian, mejor dicho. Por eso la exposición es una exposición que aborda la biografía de Frida Kahlo. Generalmente siempre hablamos de su trabajo, de ella como artista, pero no nos aproximamos a ella como la persona que fue, los problemas que tenía como cualquier otra persona. Y es el objetivo que hemos querido cumplir con esta exposición. ¿Hay piezas originales de la propia Frida? En este caso, lamentablemente, no tenemos piezas originales. Lo que contamos son fotografías que nos han cedido de la Frida Kahlo Corporation. Y sí que veremos fotografías de algunas de sus obras incluidas en esta parte de videomapping. Sobre todo porque, como comentaba, la exposición está centrada principalmente en su biografía, que para mucha gente es desconocida pese a conocer sus obras. Háblanos de Alejandra López, comisaria de la exposición. Bueno, pues Alejandra López ha sido la que, como tú decías, la comisaria de la parte de la exposición fotográfica. Es decir, ella es la que ha elegido qué fotografías se colocaban, ha redactado los textos y ha elegido un poco el recorrido de la exposición. Y ella ha trabajado durante mucho tiempo como la regidora de colecciones de la Casa Azul allí en México. ¿Cómo ha sido posible, Frida Kahlo, la experiencia? Pues ha sido posible con muchísimo trabajo y esfuerzo por parte de todas las empresas y personas implicadas. Ha sido uno de los mayores proyectos de Next Exhibition, que es la empresa productora de esta exposición. Y por ello nos ha requerido un gran esfuerzo por parte de todos, pero que al ver cómo el resultado ha merecido la pena. Todas las horas que hemos empleado. ¿Viene esta exposición de México? No, esta exposición ha sido producida para que sea aquí en Madrid. Es decir, la exposición hemos hecho diferentes versiones, pero por ejemplo en Italia y ahora tenemos esta aquí en Madrid, que es la primera vez que se expone aquí. ¿Hasta cuándo estará en Madrid? Pues en Madrid estará inicialmente hasta el 29 de mayo, con la posibilidad de que se pueda alargar un poquito más. Se puede visitar de viernes a domingo. ¿Se moverá a otras ciudades esta exposición? Pues para este año 2022 estamos trabajando en ello, para que la exposición visite diversas localizaciones por España. Estamos trabajando en ello. De hecho, nos están llegando emails y llamadas de gente que quieren saber si viajará a su ciudad, pero todavía no podemos decirlo. Para ti, Juan, ¿por qué es tan especial Frida Kahlo? Pues Frida Kahlo para mí es tan especial porque yo estudié Historia del Arte, yo cuando finalicé me especialicé en estudios de género en relación a la historia del arte. Entonces Frida Kahlo es un personaje que cualquier persona que transite por este camino, por así decirlo, la va a amar. Asimismo también me gusta muchísimo porque su imagen, su personalidad representa la fuerza de la cultura mexicana, algo que hoy en día durante los últimos años cada vez se está afortunadamente revalorizando, esa valorización de las culturas latinas. ¿Dónde pueden obtener los oyentes más información de Frida Kahlo, la experiencia? Pues tanto en nuestra página web, que es fridakahlomadrid.es, como si tienen más dudas pueden escribir directamente al email, que es ticketing@nextexhibition.es. Bueno, y también, perdón que se me ha olvidado, obviamente nuestras redes sociales en Instagram y Facebook, Next Exhibition España. Juan, muchas gracias por compartir este rato con Échale Papas y abrirnos y acercarnos a Frida Kahlo, la experiencia, un poquito más. Ahora nos queda disfrutarla en primera persona. Abrazos. Bueno, muchísimas gracias a vosotros y bueno, espero que ahora os deis un paso por la exposición y me digáis luego qué os ha parecido. Un abrazo. cuento, querida Frida, que me acabo de enterar que te has vuelto muy famosa y te lo vengo a cantar. Naciste en el año 7 en Merito, Coyoacán. Ahí dejaste tu huella antes de irte a Mictlán. Tu obsesión fue el corazón, buscabas un amor ciego y pusiste tu pasión en la figura de Diego. Un Diego, solo un Dieguito, era el precio de tu dicha, a pesar de que enamores fuiste todita. Hablamos de tus desdichas y también de tu accidente. Demostraste que eras hija de la voz y del martirio, y pintaste tus angustias en los cuadros. Tu delirio, con el halo que suave dibuja tus ojos, con la suerte que fuerte retruña tu vida. Encontrado y soñado en tus sueños, sembra el nombre de Frida sufrida. Ya no estés dolida, hoy eres querida. Ya no sufras, Frida, mi Frida sufrida. Ya no estés dolida, hoy eres querida. Ya no sufras, Frida, mi Frida sufrida. Get it.